nosotros os pagamos vuestros sueldos mes a mes. Es como morder la mano del que te da de comer. Tan triste es. Los paderos a la mierda, los porrazos a la mierda, pelotazos a la mierda. Esta noche mando yo. Los juzgados a la mierda, los fiscales a la mierda, las sentencias a la mierda. Esta noche mando yo. Que se vayan a la mierda.